perdóname por lo que voy a decirte. Lo siento y lo sé, sé que voy a herirte. He encontrado a alguien más que me hace vibrar, que me hace sentir lo que ya no sentía. Yo sé que ya no estoy para reclamos, pero tú también conmigo ya has cambiado. Eras muy cortante, muy fría, distante. Ignoras mis mensajes, ni siquiera los abres. Solo hay que admitir que los dos la regamos, que nos hemos descuidado. Y en otros brazos yo me he enredado. La llama de nuevo se ha encendido. Y lamento que no sea contigo. Lo declaro un caso perdido, un error, quizá el destino, mostrando el sendero de un nuevo camino. Ha fallado lo tuyo y lo mío. Ya no tiene caso ni sentido. Solo ha sido el tiempo perdido. Y sé que no fue lo correcto, pero me curó el dolor que dejaba tu silencio. Brian Martínez. Solo hay que admitir que los dos la regamos, que nos hemos descuidado. Y en otro brazo yo me he enredado. La llama de nuevo se ha encendido. Y lamento que no sea contigo. Lo declaro un caso perdido, un error, quizá el destino. Mostrando el sendero de un nuevo camino. Ha fallado lo tuyo y lo mío. Ya no tiene caso ni sentido.